Vamos a ver lo que se esconde en el punto más alto. Vamos a ver lo que se guarda en el punto más alto. Vamos a ver lo que se esconde en el punto más alto. Vamos a ver

este barrio. Llegó la muerte y se hizo cargo, nadie lo hacía. Engrasó los engranajes de noche y de día. Todos contentos, la rueda gira. En flores, entre muros que nadie riega. No se hacen preguntas, nunca hubo respuestas. La verdad es un blanco en movimiento. La muerte te quita, la muerte te da. La muerte te quita, la muerte te da. Cuando quieres te da. Esto es Fluffy y su tema es Ya Nada Importa. vamos hasta la Argentina. La banda es Mis Peores Enemigos y el tema es No Está Todo Tan Mal. Pero estos son los Protones y su nuevo sencillo titulado Sueño de Yakumama. Thank you. nos vamos hasta el Ecuador. Saxores acaban de lanzar un nuevo disco titulado Sangre, del cual les extraigo el tema Sangre Confide, Sea Temples. Volvemos al Perú, este es Ruri, algo más de su hijo Chinchay, y el tema es Seguir Eligiendo. Jugar el momento. Voy hasta Colombia, la banda es Margarita Siempre Vive y su nuevo sencillo Cuando se trata de vos. Escuchemos ahora a la banda peruana La Prensa con el tema El Ángel de Chorrillos. Pacheco, el pastor.

El Aroma Libertad es el tema que nos traen a continuación la banda peruana El Kamikaze. ¿Cómo pudiste empezar? Levantarte sin saber una historia que perder. Los sueños vienen y van, los soldados sin placer, el tequila que es hermano del que no. Banda se formó el 2020 en Albacete, España, se llaman Record Mundial y nos traen un segundo adelanto de lo que vendrá en su nuevo LP, el cual se va a titular Un Tenso Optimismo. Escuchemos la canción Lo Relativo. Oh,

Venga, lo lograrán hacer. Intercambio palabras, intercambio miradas, pero todo es inútil, no responden a bien. Golpe tras golpe, inconsciente yo caigo, perturbado reacciono, creo desfallecer. Siento mi condena, mis recuerdos son claros, pero sé que de mí no lograrás huir. Eres un asesino, eres un asesino, eres un asesino, eres un asesino. Asesino. Y así morirás. Vamos hasta España para escuchar un nuevo tema de Factoría de Payasos. La canción se llama Soñé. Que soñé, ja, ja, ja, ja.